es la mujer que me enamora. La encontré con una pena, sumida solo en las tristezas. Dime qué pretende ahora. ¿Qué está pasando aquí? Ella sé que está contigo y llora. Hasta sé que me recuerda. Piensa en mí cuando la besas. Solo sé que soy tu sombra. Es lo que tú piensas. Deja que sea ella quien escoja el hombre que la entretenga, de quien no tenga ni una queja, que esté tranquila toda hora y de pronto se enamora. Es que no puedo, sé que ella me perdona y me mata la conciencia. He agotado mi paciencia, quiero estar con ella ahora. Ni tú ni él han logrado descubrir lo que quiere el corazón, lo que quiero yo vivir, lo que quiero yo sentir en materia del amor. Qué ingenuos son los dos, estar sola es mejor. Te amo. Compartir mi corazón. Si tú sabes que yo soy tu dueño, mi amor. Un fracaso somos dos. Triángulo de amor que no sabe lo que tiene, dime lo que quiere. Estar contigo, sanar tu corazón quisiera y entregarte mi pasión. Conmigo, corazón, y me vas a gozar.